Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga muy, pero muy buenas tardes. Una vez más aquí estamos con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral. Yo soy el Dr. de León. En vivo, en directo, desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios les bendiga. Para toda América, todo el mundo, esto es Diálogo Pastoral. Estamos en vivo en radio y en televisión. En radio en Houston, 980 AM 88.1 FM. Por televisión, ahora mismo, en el canal 55.3 digital de Nación TV, que está a la vanguardia con Diálogo Pastoral a esta hora. Dios les bendiga a toda la audiencia de la televisión y de la radio. También las personas que nos escuchan a través de la internet nos escuchan. Usted puede mirarnos a través de naciontvdigital.com y también nos puede mirar o escuchar más bien dialogopastoral.com, radioaleluya.org. También queremos saludar a toda la gente de América que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración. Todos los días salimos para todo el mundo desde el sur de California en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros desde Los Ángeles, California. Estamos con ustedes en la 1590 de Miami y también nos vamos a Centroamérica, México, México Impacto Radio. Centroamérica, Usulután, El Salvador y también Honduras y Cholutecas, Centroamérica. El Perú, Ancash, El Chimbote y Piura. Santiago de Chile en FM Vida. Radio Amiga, Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz en Argentina, transmitiendo para Buenos Aires, San Luis, Santa Rosa y Las Pampas en Argentina. Y estamos también con ustedes a través de Radio Triunfo en, esto es, la República de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Dios les bendiga desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano. La dirección de nuestra iglesia, a los que miran por televisión, está saliendo en su pantalla. Ahí está, Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone, Houston, Texas, 77075. Centro Evangélico Cristiano, 9426 Telephone. Nuestra servicio, tenemos servicio en el día de hoy, en esta noche. Servicio a las 7:30 de la noche. En el día de mañana, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios les bendiga. Cuando abramos las líneas telefónicas, como siempre, usted podrá participar de nosotros, esté atento. Pero en el día de hoy queremos ya iniciar todo lo que tenemos para ustedes. Y ayer, usted se recuerda, hemos estado hablando de Jesucristo. Obviamente de Jesús como nuestro Señor de Jesús como nuestro Salvador. Él es el Salvador, el Señor de nuestra vida, de nuestra alma. Y la palabra del Señor es claro. En toda esta semana hemos estado hablando de la salvación. Ya hablamos de que la palabrita marturia, martureo, marturia, que nos habla a nosotros de testimonio. Él es el testimonio de Dios. Homogenen, Él es el Hijo unigénito. Ya hemos dicho, no porque Jesús de alguna manera haya sido engendrado en la eternidad, Él es Dios eterno, sino fue engendrado como ser humano por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios. Y es el unigénito, porque no hay otro que haya sido engendrado de esta manera. Y también Él es el primogénito. Esta palabra es importante, porque si Él es el primogénito, Él es el unigénito de Dios, pero también se habla de que Él es, en Corintios 15, el primogénito de los resucitados, dando a entender que hay otros resucitados que vienen después de Él, y esos somos nosotros, la iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Así que, continuamos nosotros. En el día de ayer, alguien me hizo una pregunta con respecto a el libro de Juan, en el capítulo 3, donde en el versículo 14, Jesús mismo se comparó a sí mismo con la serpiente que aparece en el libro de Números, capítulo 21, donde Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce para que todo aquel que mirara la serpiente de bronce, habiendo sido mordido por la plaga de serpiente, que por murmuración vino al pueblo de Israel en el desierto, fuese salvo. Yo le voy a leer, dice aquí, oiga bien, estoy en Juan capítulo 3, versículo 14, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice aquí, caí catos Moisés, jifosén es levantar, catos de la misma manera, de la misma forma, como caí catos Moisés de jifosén, levantó, dice aquí, Jofín es la serpiente, y luego hablan obviamente del desierto y todo esto. Dice aquí, esta palabra levantar tiene otra connotación. La palabra Jufosín nos habla a nosotros de levantar, pero también nos habla a nosotros de exaltar, o algo que se sube. En este caso, la serpiente fue puesta en un madero para que la gente pudiera mirarle, en una vara, para que la gente pudiera mirarle. Y, note usted, dice, de la misma manera, de la misma forma, es necesario que el Hijo del Hombre, ufotesai, iotes andropou, ufotesai viene de ufotosin, nos habla de, sea levantado de la misma manera, el Hijo del Hombre. Así como esa serpiente en el desierto tipificaba y simbolizaba a Jesucristo. Y yo le dije ayer, cuando le contestaba al hermano que me hizo la pregunta, que es la primera vez, acuérdese que serpiente está relacionado con Satanás. Satanás es la serpiente antigua, y es la primera vez que vemos que Jesucristo se identifica como una serpiente. No porque Jesucristo lo sea, sino que para que se cumpla lo que dice las Escrituras, que Él se hizo pecado por nosotros. En otras palabras, Él cargó el pecado por nosotros. Yo quiero que usted note, si usted estudia Números capítulo 21, esa plaga de serpiente le vino al pueblo de Israel, le vino esa plaga porque el pueblo de Israel se había rebelado, había pecado contra Dios en una tremenda rebeldía de murmuración y otras cosas. Por ello le vino esa plaga. Y por esa razón, el pueblo de Israel era mordido por la serpiente y moría. Dios le dice, hazte una serpiente de bronce. Yo quiero que usted note, si usted lee y estudia Número 21, el bronce en el lenguaje tipológico profético nos habla de juicio. Si usted denota, en el tabernáculo, el altar donde se sacrificaban las víctimas era de bronce. El altar donde se quemaba incienso, adoración, se adoraba, era de oro. Pero el altar del juicio donde se sacrificaban las víctimas era de bronce. Había una fuente de bronce también donde el sacerdote se lavaba. Note, bronce nos habla de juicio. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice, pondré sobre ti, y habla de sequía por la rebeldía, dice cielos de bronce. Y Jesús, cuando aparece en la isla de Patmos, dice su pie era como bronce brillante, bronce bruñido. Y en alguna parte en el Antiguo Testamento dice que él pisará el lagar, las uvas, el lagar, hablando de juicio, con sus pies. Esto nos habla de juicio. Bronce es juicio. Y si usted denota, la serpiente en Número 21 era de bronce y tenía que ser puesta en ese palo a la vista del público, del pueblo. Yo quiero que usted se imagine, las serpientes ardientes, venenosas, estaban por doquier. La gente estaba durmiendo quizás, caminaba, y por más que se cuidaba, de repente de noche, quizás en su carpa, en su tienda de campaña, donde ellos se estaban quedando, mientras estaban durmiendo, una serpiente quizás de esta le mordía. Inmediatamente ellos tenían que mirar hacia la serpiente de bronce que estaba allá para recibir sanidad y no morir y preservar la vida. Por eso Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente allá en el desierto, cazós, de la misma forma, de la misma manera, y Ojandoropón, el hijo del hombre, necesita ser, de la misma manera, levantado, necesita ser exaltado. ¿Levantado dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros del Hijo del Hombre? Tenemos que mirar a Jesucristo. Cuando dice míralo, no es mirar un crucifijo, sino nosotros con el entendimiento de la fe y el ojo espiritual, mirar y entender y creer el sacrificio que Él hizo, que es lo que más tarde en Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree, pisteón, esto está en una forma presente, simple, cree, no se pierda. Se le voy a leer esto. Dice aquí, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, hatogar hagapen, en otra palabra, de este efecto, de esta forma, amado Dios, dice, hagapen jodió tu cosmos, dice, amó Dios al mundo, dice aquí, panta pisteón, aquí dice panta, todo, quien quiera, panta. En griego nos habla de lo universal, de todo. Todo el que quiera, no se pierda. Y yo quiero que usted note la palabra perder. La palabra a perder aquí es hapoletai. Esta palabra es importante. Hapoletai es la palabra no se pierda. Y Esa palabra es la misma palabra. Yo no sé si usted ha leído en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la palabra Apolión, que es el nombre de un demonio, es uno de los nombres que se le da al diablo, Apolión, que traducido del griego al español es el destructor. Aquí lo que está diciendo, dice Apuletai, está diciendo, para el que cree en el Señor, no llegue a destrucción. Eso es lo que Juan 3:16 dice. ¿Qué es lo que dice entonces? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y el israelita que era mordido por su rebeldía, miraba la serpiente de bronce. Note que Jesús es esa representación de esa serpiente en número 21. Él fue colgado en el madero, en la cruz del Calvario. Y me han dicho, hermano, la palabra madero y cruz, Tauro es la palabra cruz, y madero es culón, ya eso lo hemos dicho varias veces. Tauro, Jesucristo, fue colgado en una cruz. La serpiente, obviamente no fue crucificada, fue puesta en una vara, en un madero, en una vara. Pero es una representación. Bronce nos habla de juicio. Esa serpiente nos habla entonces serpiente de juicio. El hombre, cuando mira a Jesús, Jesús fue juzgado. Oiga bien, la serpiente era de bronce y la serpiente en Números 21 estaba en una vara y el que la miraba se sanaba, no moría. Asimismo, Jesucristo fue colgado en la cruz y colgado en la cruz derramando su sangre, todo el juicio, bronce, todo el juicio de Dios. Note usted que ya luego en el tabernáculo el cordero tenía que ser sacrificado, ¿dónde? En el altar de bronce. Y el altar de bronce también representa la cruz de Jesucristo. Oiga bien, Jesús fue juzgado llevando nuestros pecados. Él pagó la culpa. Él fue acreedor de la justicia de Dios, de la ira de Dios contra el pecado por nosotros. Y entonces dice, para que todo aquel que cree, panta jo pisteos, todo aquel que cree, dice aquí, je hapoletai, no llegue a destrucción, ni sea destruido por Apolión, el destructor. Hapoletai, no sea destruido. Más bien, tenga ejo soe jayonan, tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Es lo que Jesús nos habla y nos dice. ¿Qué es mirar a Jesús? Es creer en él. La palabra clave aquí es fe. La palabra clave aquí es creer en él. Eso es mirar. Último versículo, y ya vamos al diálogo. Versículo 18. ¿Quieren que se lo lea? Ok, se lo voy a leer. El director de cámara dice que sí. Dice, por favor, no abra las líneas porque quiero seguir aprendiendo. Bueno, tiene que venir al culto esta noche entonces. Ok, versículo 18, dice aquí, se lo leo primero en español y ahorita vamos a interpolar esto en la lengua original. Oiga lo que dice, dice, el que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Versículo 18 dice, jo pisteon hei jotot, dice aquí, la palabra dice condenado en español, y en griego nos habla de juzgado, juicio para condenación, obviamente. No es una contradicción. El que cree en él, dice, no es juzgado. Aquí dice la palabra krietai. Y eso viene de la palabra crisis, del griego crisis, es juicio. Krietai es juzgar. Entonces dice aquí, el que en él cree no es juzgado. ¿Por qué no es juzgado? Porque el juicio de nuestro pecado cayó sobre Jesucristo. Y ya nuestros pecados fueron juzgados en Jesucristo. Y por creer en él, nosotros somos libres de pecado. El que en él cree, dice, no es juzgado. Y no es juzgado sencillamente porque no tiene pecado. Por eso el creyente, yo le he dicho varias veces, no va a ser juzgado en el juicio ante el gran trono blanco. El juicio del creyente, la crisis krietai del creyente, es para premio, no para condenación, porque en Cristo nos escapamos de la condenación. Eso sí que si usted peca, tiene que pedir perdón. Y el juicio de su pecado cae sobre la persona de Jesucristo y su sangre que cubre el pecado. Entonces dice aquí, el que cree en él no es juzgado. Ahora bien, dice aquí, pero el que, ¿qué cosa? El que no cree en él. Dice aquí, el que no ha creído. Oiga bien, la palabra creer aquí cambia la variante. Dice aquí, me, y la palabra me aquí es no, en griego. Me pepisteosen. Dice aquí, el que no ha creído, pisteos es creer. Pisteosen, el que no ha creído, hoitojonoma, en el nombre. Y hablamos que nombre es persona, la persona del Señor. El que no ha creído en la persona del Señor, el que no ha creído que el Señor murió por sus pecados, fue crucificado, dice aquí, el que no ha creído, jonoma todo homogéneo, en el nombre del unigénito, Hijo de Dios, dice, ya ha sido juzgado. Ha sido juzgado, por eso en español dice, ha sido condenado, porque ya ha sido juzgado su pecado, y por no haber sido perdonado, por no tener a Jesucristo, su mismo pecado le ha condenado. Por eso mucha gente me llama y dice, hermano, ¿qué pasa con aquellos que no se le ha hablado de Cristo y se mueren en el día de hoy? Están condenados. Ahí dice, el que no ha creído ya fue juzgado. No significa que ya fue al juicio ante el gran trono blanco. En el juicio ante el gran trono blanco se va a confirmar su sentencia. Pero ya ha sido juzgado. Prueba de ello es que está en el fuego ahorita en el Hades, solamente esperando. Está en prisión preventiva, esperando condenación y cadena perpetua. Pero ya lo tienen preso, esperando que se le dicte sentencia el día del juicio final. Pero ya ha sido condenado. Christensen nos habla. ¿Se da cuenta? Crisis es juicio. Christios es juzgar. Ya ha sido juzgado Christensen. Ha sido juzgado por su pecado. Cristo fue juzgado en la cruz del Calvario y llevó el juicio de nosotros para que todo aquel que cree en su persona, en él, en su sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos Diálogo Pastoral y ya vamos a abrir las líneas para comenzar nuestro diálogo acostumbrado. Ahí en su pantalla está la dirección de nuestra iglesia. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono, aquí en la ciudad de Houston. Muy bien, las líneas ya están abiertas. Somos Diálogo Pastoral y vamos a comenzar a contestar sus llamadas. ¿Le gustó la explicación bíblica, verdad que sí? se la estaba gozando usted. Bueno, bienvenido a Diálogo Pastoral. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Es primera vez que lo estoy viendo en la televisión y ay, se ve tan agradable porque qué bonito panorama se ve. Lo felicito y... Esta es la cabina de radio nuestra que tenemos aquí y desde aquí en el edificio administrativo de nuestra iglesia y desde aquí se mira todo el panorama de la teléfono y hasta los aviones cuando vienen aterrizando. Wow, qué hermoso. Sí, yo siempre lo escucho en el radio, pero hoy me di el lujo de quedarme en mi casa para verlo en la televisión. Wow. Bueno, pues el lujo es para mí tenerle a usted en vivo también. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta. ¿Todos los niños van a ir al cielo? Los niños que no tienen malicia, que son inocentes, van al cielo. Y los retardados, aunque sean viejos, que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, no tienen pecado. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Ajá. Tengo una pregunta referente a Juan 20, en donde dice que Jesús sopló sobre los discípulos y recibieron el Espíritu Santo. Uh-huh. Y quería saber si eso equivale al sello que se recibe del Espíritu Santo. Sí, señor. Ellos fueron sellados. Acuérdese que eso no podía ocurrir hasta que Cristo no resucitara. La iglesia está fundamentada en el pacto en la sangre de Jesucristo. Por eso cuando Jesús resucita le dice, reciban el Espíritu Santo, prácticamente es el Espíritu de la resurrección. Y es lo mismo que el sello del libro de Efesios capítulo 1. Está muy bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Usted explicaba que no todos van a ser juzgados. ¿Cómo podría explicarnos el versículo? A manera de saber, le estoy preguntando, de cuando dice que está establecido el hombre que muere y luego el juicio. Bueno, yo le dije que a la iglesia, el juicio de la iglesia, en Corintios nos habla a nosotros, creo que es en el capítulo, 2 Corintios capítulo 7, me parece, nos habla a nosotros de que nosotros juzgaremos a los ángeles y que nosotros juzgaremos al mundo, seremos jueces junto con Cristo, jurados junto con Cristo. El juicio de la iglesia es un juicio para premio, no para condenación. A usted va a ser juzgado por las cosas buenas que hizo para el Señor, para recibir gloria y premio, no para ser condenado. El juicio ante el gran trono blanco es un juicio de condenación, no es para la iglesia. Aunque se pasará lista, y usted responderá presente, es para demostrar que los condenados, su nombre no estaba en el libro de la vida. Ok, muy bien, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, Dios le bendiga, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga, muy buenas tardes. Adelante. Pastor, yo tengo una pregunta, no sé si sea un poco tonta, pero yo quisiera saber, ¿el diablo de qué le sirve llevarse a toda la gente para el infierno? O sea, bueno, el asunto es que no es el diablo que se lo lleva para el infierno. Entonces, ¿quién se...? Es Jesucristo que echa a la gente en el infierno. Es Jesús el que lo lleva. Claro, el diablo no lleva al infierno a nadie. Jesús, Dios, es el que ha preparado el infierno para el diablo. Lo preparó. Okay. Y al infierno, ¿qué dijo Jesús? No le teman a los que matan el cuerpo, sino a aquel que puede echar vuestra alma en el infierno. Jesús es el que lo echa al infierno, no el diablo. Ah, ok. O sea que la recompensa del diablo también es... Claro, el diablo va a estar sufriendo en el infierno, no gozando allá. Ok, listo, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Ya ayer hablaba un hermano acerca del círculo de la tierra. Está en Isaías 40:22. Ah, qué buenos secretarios tengo yo, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, qué bueno. Yo no tengo tiempo de buscar los versículos, ponerme a hojear la Biblia y buscar los versículos. Y a veces no me llegan a la mente inmediatamente. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está en el aire, adelante. Sí. Le escucho, mi hermana. Sí, pastor, yo quería saber la diferencia entre la iglesia metodista, la luterana y la de nosotros. ¿Cuál es la de usted? Adelante. Bueno, escucha por la radio o la televisión. La iglesia metodista fue fundada en el movimiento de John Wesley en los años 1700. La iglesia luterana fue fundada en el movimiento luterano, el movimiento de Martín Lutero. Y la iglesia suya, yo no sé cuál es. Contestada. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Más llamada por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, hermana. No me oiga por la televisión, sino por el teléfono. Adelante. Buenas tardes. Adelante, hermano. Quisiera hacer una pregunta. Adelante, está en el aire ya. Es que quisiera preguntar cómo es la vida de uno así sin ir a la iglesia. ¿Cómo es la vida de uno sin ir a la iglesia? Ajá. Una vida sin comunión con los hermanos, una vida donde no puede obtener las ordenanzas del Señor, que es la Santa Cena, bautismo, y una vida sin exhortado por la palabra directa y también por los hermanos. Es una vida muy seca. Okay, y pues que yo estoy muy desempleado, o sea que por eso, porque yo no voy a la iglesia. Bueno, usted sabe que debe de ir a la iglesia. O sea que tengo que ir a la iglesia. Obviamente tiene que ir a la iglesia. Okay, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, ¿qué significa la palabra exhortar? La palabra exhortar viene del griego parakaleo, y parakaleo es una variante de paracleptus. Paracleptus es el nombre que se le da tanto a Jesús como al Espíritu Santo en algunos versículos de la Biblia. Y parakaleo nos habla de animar, levantar y también reprender muchas veces, o hacer firmeza muchas veces. Eso es lo que significa exhortar. Muchas gracias. Consolar también, ¿ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta es acerca, yo en Guatemala asistía a una iglesia donde no aplaudían, solo cantaban coros como de adoración. Uh-huh. Aquí no encontré ninguna y voy a una iglesia pues pentecostal que aplauden, danzan. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿qué es la diferencia entre esas iglesias? Bueno, hay las iglesias que no creen en música, ni creen en aplaudir ni nada, son iglesias, hay un movimiento incluso, que dicen, la idea de ellos es que en el Nuevo Testamento no hay evidencia de que los discípulos cuando se reunían tocaban instrumentos. De ahí viene eso. Pero si nosotros miramos toda la Biblia, vemos nosotros que Dios no se ofende porque haya música. Los salmos dicen que hay que alabar a Dios, incluso el Salmo 150, con pandero, con alpa, con salterio, con todo, con címbalo de júbilo, con alegría. Ahí se habla de instrumento. ¿De acuerdo? Pero ¿esas iglesias están erróneas? Bueno, yo le estoy diciendo, algunas no creen y otras creen. Eso, para mí, si creen en Jesucristo y son fieles, el que usted crea en instrumentos, no crea, no es base para usted salvarse o condenarse. Es Jesucristo. Okay. Ok. Ok, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Creo que las líneas están libres ahora. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene una iglesia, le invitamos. Ahí va a estar saliendo en su pantalla la dirección de la iglesia. 9426 de la calle Telephone es la dirección. Eso está detrás del aeropuerto Hobby, pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone, inmediatamente a mano derecha, ya en la curvita a mano derecha, ahí está la iglesia. Hay más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta ¿Cuál fue el primer rey y el último rey de Israel? ¿Cuál fue el primer rey y el último rey? El primer rey, tengo entendido, que fue Saúl. Ok. Y el último rey, tengo entendido que fue Sedequías, creo. ¿Sedequías? Sí, creo que fue Sedequía o primero era Joacín y después Sedequía. Uno de esos dos, ahorita no lo tengo claro, pero uno de esos dos, que uno de ellos, Nabucodonosor, no sé si fue a Sedequías, a Jeconías le sacó los ojos y luego Sedequía lo puso a gobernar y se rebeló y lo llevó preso a Babilonia. Okay. Gracias, hermano. Amén, pero no estoy, ahorita no tengo en la mente cuál de los dos fue el último, uno de esos dos. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta sería, ¿Martin Luther King era la misma persona que Martín Lutero? No. Martin Luther King fue un líder de la raza negra que era un pastor liberal, era un pastor, y comenzó a hacer las marchas y a hacer resistencia para la igualdad de razas que estaban separadas aquí en Estados Unidos. Martin, y su nombre era Martin Lutero King, pero eso no es Martin Lutero el de la reforma. Martin Luther King lo mataron en los años 60, 1960, los tiempos de Kennedy. Y Martin Lutero vivió los años 1500. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Hello, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Le felicito por su programa, hermano. Yo soy troquero y trabajo por ahí cerca y siempre miro el anuncio ahí de la iglesia y me da mucho gusto. Hoy estoy descansando y lo estoy viendo aquí en la televisión. Ah, qué bueno. Sí, me estoy gozando. Mi pregunta es, hermano, yo tengo un poco de confusión cuando una hermana y un hermano se casan, ¿verdad? Y luego el pastor los casa y luego se divorcian y luego se vuelven a casar y eso. Bueno, si se divorcian con base bíblica, la base bíblica está en Mateo 5:32, que es el adulterio, la infidelidad. Alguien dejó a alguien sin culpa del otro y se casó, se fue y se juntó con otra persona y ya abandonó el hogar. Está viviendo en adulterio. El que es inocente, después de tratar de reconciliarse y todo el asunto, el que es inocente puede volverse a casar. Y si puede volverse a casar, puede hacerlo de nuevo por la iglesia, porque no tiene culpa de pecado. Oh, ok. Gracias, hermanito. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Adelante. ¿Le oigo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Le oigo? Ajá, el pecado del hijo de Noé, pues... ¿Nomás el simple verlo? El simple verlo. Hay algunos pastores que dicen que fue que trató de violarlo. Eso no es así. Ajá, sí, eso es lo que... Eso no es así. Ok, entonces, nomás simple verlo. Simplemente verlo. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y verlo en una forma, obviamente, verlo en una forma, para degradarlo. Se burló de él. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y buenas tardes. Adelante, está en el aire. Le oigo. Sí, señor, te llamaba para decirle al pastor que Luther King fue muerto en el año 68 y no en el 60, como dijo hace un momento. Bueno, no dije en el 60. Oiga bien, oiga esto. Yo no dije en el año 60, tiene que escuchar bien. Yo dije en los años 60. Cuando digo los años 60, pues esto abarca la década, exactamente. Ah, está bien, hermano. Así, si yo le digo... Yo sé que Kennedy lo mataron en el 63. Así es. Pero si yo digo a Kennedy lo mataron en los 60, estoy diciendo en esa década, no estoy diciendo el año. Otra pregunta, ¿puedo hacerle? A ver, le oigo. La persona que no dé uso de razón en su vida, sea su mayoría de edad, usted dijo que podía ir al cielo. El que no tiene, es inocente. Si no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, no se le puede... Pero si en su mayoría de edad, por causa de una enfermedad... No, bueno, ya pecó. Si, por ejemplo, alguien se vuelve loco ahora, ya. Pero ya tuvo pecado y no se arrepintió, olvídese, está condenado. Muchas gracias, hermano. Ok, Dios le bendiga. A eso me estaba refiriendo. Gente que nunca en su vida han sabido discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Son como si fueran animalitos. No tienen conciencia de pecado. Pero si alguien pecó, y diga usted, después de vivir una vida de pecado, le da un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, un infarto del cerebro, y queda en coma, y nunca más recupera la razón, o queda loco, que no sabe ni quién es, y no se arrepintió, esa persona está bajo condenación, porque nunca se arrepintió de sus pecados. Una llamada, buenas tardes. Hello. Bueno. Adelante. ¿Cómo se da cuenta cuando Dios le habla en el corazón o si nada más es una emoción? Esa pregunta, lo primero es checar la Biblia. Si eso que usted dice que Dios le dijo está de acuerdo y conforme con la Biblia. Y Dios nunca hablará en contra de la palabra, Ahora hay gente que se emociona y esa emoción cree que es Dios y no es Dios, es la emoción. Okay. Entonces, el Espíritu Santo, cuando nos habla Dios, nos impresiona en una manera que nosotros podemos escuchar su voz y sabemos que es Él, fuera de nuestras emociones. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí, mi pregunta es, quiero saber qué significa el G12. Eso es una doctrina que viene de Colombia y ha infiltrado a toda la iglesia y es un poquito peligrosa. Con eso ya le dije todo. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Hello. Está en el aire y le escucho. Sí, bueno. Le estoy escuchando ya. Dígame. Sí, que ya pidió una oración para... No oramos en este programa por la gente. Tiene que venir a la iglesia para orar por usted. No oramos en el aire aquí. Ok, Dios le bendiga. Pero este es un programa de enseñanza, no de ministrarle a la gente. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, hermano, que hay a veces hermanos que están enfermos con depresiones o cosas así. Dice problemas sentimentales. ¿Es bueno ver a un psicólogo o se necesita poner... La depresión viene por dos cosas. O por culpa, y hay ocasiones que es por un asunto hereditario. Hay gente que hereda, tiene cierta situación que le desencadenan depresión. Cuando es asunto de enfermedad hereditario, en las químicas cerebrales, hay algunas químicas que se dañan, entonces necesita tratamiento médico. Cuando es por culpa, por causa de desobediencia, de pecado, entonces hay que arrepentirse. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Le oigo. Dios le bendiga. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Y buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Yo quería saber, hacer una pregunta, hermano, sobre el versículo 24 de Mateo, donde habla de las señales antes del fin. Que yo tengo duda donde dice en el versículo 19, más hay de las que están encinta y de las que crían en esos días. Bueno, obviamente, antes de que el Señor venga a la tierra, habrá mujeres embarazadas. En el día de hoy todavía no estamos en la gran tribulación. Sí, correcto. Y, hermana, criar niños chiquitos, como están las escuelas, como está el medio ambiente, como están las cosas, es terrible. Okay. Entonces, imagínese, cuando las cosas se hagan peor, obviamente, en esos días de la tribulación, habrá gente embarazada, obviamente, aquí en la tierra. Oh, okay. Y con los juicios, la falta de comida y juicios terribles en la tierra, esos niños van a sufrir. Oh, ok, pero ¿eso lo va a pasar la iglesia? La iglesia va a estar en el cielo. Ah, entonces. Ok, amén, hermano. Entonces, esa era mi pregunta nada más. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más, Dios le guarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Adelante. ¿Los 144,000 que habla el libro de Apocalipsis son literales o simbólicos? Son literales y son judíos. 12,000 de cada tribu de Israel que van a predicar a los judíos en la gran tribulación la salvación de Jesucristo. Y van a ser muertos también por la persecución del anticristo. Ok. Ok. Dios le guarde. Una llamada, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. Adelante. Le oigo. Mi pregunta es sobre lo que dice el apóstol Pablo, que dice, el que cree en el día lo hace para el día, el que no cree también lo hace para el Señor. ¿Cómo el que cree quién? El que cree en el día lo hace para el Señor, y el que no cree en el día también lo hace para el Señor. No entiendo ese versículo, hermano. ¿No entiende? No, ni sé de dónde me está leyendo. Ok, gracias. Ok, el que cree para el día y el que cree... No entiendo ese versículo, ni sé de qué versículo está hablando. Una llamada, buenas tardes. Hermano, ¿los bebés van al cielo o...? Ya contesté esa pregunta. ¿Cuál es el respaldo bíblico? ¿Cuál es la inocencia? Acuérdese que Adán, después que comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciencia del bien y del mal nos habla del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el discernir lo bueno y lo malo. En ese momento pecó. Adán había sido inocente hasta ese momento. Amén. Ok, Dios le ve. Ese es el respaldo bíblico. una llamada. Y también Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. De ellos es el reino de los cielos. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Ah, tengo una pregunta cuando usted estaba hablando tocante a que si no es por causa de adulterio, se puede uno casar, ¿verdad? Después sí. No, yo no dije eso. Yo no dije que si no es por causa de adulterio. Yo estaba diciendo divorcio. Que, escuche. Ajá. Yo dije que si su esposo se fue con otra y después de usted tratar de reconciliarse con él, ajá, y esperó años tratando de ver cómo arreglaba su matrimonio, él decidió que para siempre la dejó y usted le fue fiel y usted no tuvo la culpa de eso. Usted es libre para casarse, conforme Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo capítulo 19. Ok, ¿por qué? Y Corintios capítulo 7. Hay un texto, hermano. Ahorita no lo tengo a la mano, ¿verdad? Yo sé que le gusta que le digamos los textos. Bueno, pero... hermana, esa es la doctrina y esto que le he dicho es la verdad. Ah, ok. El texto que usted se refiere, yo lo sé, está en Romanos, donde dice que si la mujer en vida se reuniere con otro varón, será llamada adúltera. Pero ahí no habla de abandono, ni ahí no habla de adulterio. Okay. Ah, okay. Hay que ver toda la Biblia en todo lo que dice para nosotros sacar la doctrina. Okay. Ándele, muchas gracias, hermano. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, la pregunta es, hermano, ¿en qué consiste el movimiento de la nueva era, hermano? El movimiento de la nueva era es un movimiento espiritista, esotérico, que ha infiltrado religiones y no tiene, la nueva era no tiene una, decir, es tal grupo que se reúne en tal sitio. Son influencias de pensamientos esotéricos tomados de la filosofía de la India. Ajá. Y se ha infiltrado en muchas partes, pero donde hacen meditación tiene que ver, por ejemplo, de la nueva era tiene que ver este movimiento de las hierberías y de las hierbas y de volver el naturismo, de los naturistas, de la acupuntura, de la acupresión, de la quiropráctica, de la quiromancia, de la bola de cristal, de la meditación trascendental, de las piedras de cuarzo, todo eso es nueva era. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Adelante. Hello. Sí. Está en el aire. Ervin. Está en el aire, adelante. Ah, ¿qué tal, Pastor Ervin? Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén. Mire, Pastor, hacerle nomás una preguntita al respecto de lo que ha estado diciendo acerca de la gente que se muere y no ha alcanzado la salvación, porque en realidad hay una pregunta que no, hay algo que no. Okay, vamos al punto. Sí. Si una persona se llegara a morir, ya sea por suicidio o por lo que sea, y esa persona se muere sin conocer al Señor, está condenado. Está condenado y no hay una segunda oportunidad. Oiga lo que leí en Juan, lo que Jesús dijo. Uh-huh. El que cree, todo aquel que cree, pantajopisteos, todo aquel que cree, eso dijo Jesús. Uh-huh. Dice en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice aquí, me pisteosen, dice, ya fue juzgado, ha sido condenado. En otras palabras, nosotros estábamos en condenación, salimos de condenación, porque Cristo nos sacó de muerte a vida. Pero el que no tiene a Cristo, está condenado ya. No, por supuesto que lo creo así perfectamente como usted lo está diciendo. Uh-huh. A lo que yo me refiero es que yo sé que hoy en día hay mucha gente que se muere sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de escuchar al menos del... Porque yo sé que hay gente que lo rechaza. Lamentablemente, hermano, por lo que acabamos de decir en la Biblia, ya están condenados. Porque el asunto es desde que usted perdió la inocencia, usted pecó. Uh-huh. Claro. Y la Biblia dice... El que pecó sin ley será juzgado. Y el que pecó bajo la ley será juzgado. Y el alma que pecare, esa morirá. Eso es una sentencia universal. La paga del pecado es muerte. Es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Claro. Bueno, Pastor Erwin, pues gracias, muy amable y que Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Hello, ah. Está en el aire. Dios le bendiga, hermano. Adelante, le oigo. Le estoy oyendo, hermano, adelante. Quiero hacer una pregunta, hermano, ¿qué significan los sueños? Porque cuando uno sueña cosas feas... No, hermana, los sueños, no vamos a entrar en asunto de describir sueños. El sueño... Le voy a decir, un hijo... Okay, Dios le bendiga, hermana. Yo le voy a decir, porque no quiero que me cuente el sueño. El sueño, hermana, es algo natural. Existe y es una etapa, viene dado por ciertos núcleos. Nosotros, el cerebro se divide en corteza cerebral, tálamo, hipotálamo, neurohipófisis, adenohipófisis, médula oblonga y tallo cerebral. Y en la hipófisis, en el tálamo y en el hipotálamo, hay núcleos que tienen que ver con los sueños y es una forma de nosotros liberar las tensiones del día. ¿Puede Dios hablar por sueño? A veces lo hace. Pero no todo sueño es Dios que nos está hablando. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Está en el aire. Sí, cuando uno es mundano y es pecador, los pecados esos cuando ya uno es cristiano ya no le afectan. Bueno, usted ha sido perdonado de esos pecados, pero si usted, ese pecado puede traer consecuencias en toda su vida. Por ejemplo, un niño fuera del matrimonio, la consecuencia es que va a tener que criarlo, pagar child support y darle soporte a ese niño que estuvo fuera del matrimonio. Dios le perdonó el pecado, pero la consecuencia ahí está. Enfermedades por el pecado, por ejemplo, una sífilis, la gente agarra una sífilis y se hace de secundaria, terciaria, y ahora la sífilis se fue al sistema nervioso central 20 años después, y usted quizá no lo sabía. Dios le perdonó ese pecado de sexo con una prostituta, pero la sífilis no tratada le va a traer marcha atáxica, le va a traer goma cerebral y lo va a matar. ¿Entiende? Okay. Dios le bendiga. Entonces la consecuencia a veces ahí está. Una llamada, buenas tardes. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con esas personas si aceptan y pues no se bautizan y se mueren? Bueno, el que no le dio tiempo de bautizarse, aceptó. Si alguien está en cuidado intensivo, acepta y se muere a los 5 minutos, se va al cielo. Pero el que acepta y no le da la gana de bautizarse, y en 20 años no le ha dado la gana de bautizarse, esa persona está en desobediencia. ¿Le contesté? Sí, pero no se va al cielo. Bueno, ya le dije las dos cosas. El bautismo es una afirmación pública de mi fe en Jesucristo. El que no puede bautizarse no puede, pero el que puede y no lo hace está desobedeciendo. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Yo sé que la Biblia dice de que ningún homosexual llegará a ver el reino de los cielos, pero hay unas personas que dicen que desde que nacen vienen así, no sé. No. La palabra dice arsenokoitai, es la palabra griega, que habla moikoi, nos habla de personas adúlteras, y arsenokoitai, dice los que se echan con varones. Coito del griego es sexo, es intimidad. Entonces, la palabra arsenokoitai nos habla de este tipo de relación y es condenable delante de Dios. Dios no puede crear una persona así, que nazca así, porque entonces Dios sería injusto. Si manda la Biblia y dice es condenable esa conducta y Dios mismo dice, pero yo lo hice así, entonces Dios sería un hipócrita. Por lo tanto, como es juzgado en la Biblia como pecado, no puede venir de parte de Dios. Los homosexuales no nacen, se hacen. ¿Ok? Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, la pregunta sería, ¿qué es el significado cuando dice que Sansón mató un león y el cadáver del león salió? El problema ahí era que Sansón andaba jugando con fuego y se quemó. Sansón tenía en lo que se llamaba en Israel el voto nazareo. El voto nazareo era no cortarse el pelo y no podía tocar ninguna cosa muerta. Si mató al león, pudo haberlo matado, pero no podía venir y tocarlo, visitar donde estaba el león. Y peor, del panal de miel que había, tomó y comió y le dio a sus padres. En otra palabra, okay. Estaba violando su voto cuando hizo eso. Ok, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. Hay más gente en la línea, pero no hay tiempo para más, hermano. Lamentamos mucho, es apenas 57 minutos de programa. Ahí está la dirección de nuestra iglesia. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426 teléfono. Mañana sábado 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Esta tarde usted puede seguirnos escuchando a las 5 de la tarde en la transmisión ahora que va a ser de enseñanza de 5 a 6 de la tarde. Transmitimos los 7 días de la semana de domingo a domingo, de lunes a domingo, 7 días a través de Canal 55.3 Digital Nación TV. Dios le bendiga, hermanos, y será hasta el día de la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.